últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y fantasmas, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vigésima, decimotercera emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos del Día de los Muertitos. Ya escalofrío de la María Tijuana. Está todo listo y preparado. Venga, para todos los muertitos. Sí, hay muchos por los cuales brindar, verdaderamente, sí, que justifican un brindis desde aquí desde la María Tijuana. Señoras y señores, presentaremos ahora a toda la tripulación de la nave, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sécase con todas sus calaveras. Sí, es verdad. Toda la iconografía necrofílica, podríamos decir. Está bueno, sido, güey. Está muy bien lo suyo. Él sigue sosteniendo. Que es el día del Merol. Es el día del Merol. Bien por el Merol, cabrón. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Su palidez es significativa en el día de hoy. Más de uno diría, a mí si me tiene que llevar, si me tiene que cargar la pelona, pues que sea como ella. Con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es la muda. ¡Sí, la muerta más bella! ¡Sí! Ahí está. Pero qué bella muertita. Sí, igualmente uno la toca, sí, y está a temperatura, ¿eh? Sí, está perfecta. Y a Pantuso nos está engañando, ¿eh? Sí. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo. Pero de este le queda chido el maquillaje, sí, pálido. Sí, muy chido, muy gusta, chido. Muda. Una cosa que debes tener en cuenta antes de ingresar a la cama solar. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es el encargado de todos los objetos animados e inanimados dentro de la nave María Tijuana, por lo tanto tiene un chingo de chamba chango. Señoras y señores, con ustedes, el Mico. ¡Ah, grande Mico! En un día muy especial, Mico, por favor. Sí, Mico. Sí, nada de aventar vasos ni mamadas. Es, no, por pero por, chale, cabrón. Respeto a la por un memorias, día, güey. Claro. Por un día, güey. Ya no hay respeto por nada. Encerrados en nuestra cueva desarrollamos alas invisibles y las quemamos miles de veces contra los límites de la estupidez. Los asesinos sistemáticos aumentan su peso y nosotros nos volvemos brisa que al avanzar se vuelve huracán. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas, tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas, pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Villahermosa, Tabasco, México, llega la Isaac. Ah, hola, Isaac. Les cuento que en mi casa ya se están haciendo los preparativos para la elaboración de la comida típica del Día de los Muertos. Sí, que sí. Sí, los tamales. Durante años y generaciones, mis ancestros han elaborado tamales en estas fechas. Tamales de carne, de calabaza, de dulce, de frijol, etcétera, etcétera. Sí, que sí. Y siempre los acompañan con un sabroso atole de naranjo tamarindo. Mi madre, como toda buena ama de casa, y lógicamente depositante esta tradición familiar ancestral, madre de familia, lleva a cabo una tradición de manera ininterrumpida desde hace ya muchos años. Solo que existe un pequeño inconveniente. Si bien a mí me gustan mucho los tamales, digamos que llega a un punto en el que la tolerancia llega a ser rebasada. Mi madre prepara aproximadamente 200 tamales para 4 personas. Tengamos en cuenta, quienes saben de matemática aplicada, que son como un chingo de tamales. Dice, nos tocan como 50 tamales por persona. Es obvio que al final de las fiestas todos estamos hartos de los tamales. Subimos como 5 kilos de pesos, comemos como chanchos. ¿Quién quiere tamales? ¿Quién quiere tamales? A los tamales fresquecitos. Yo hago lo posible por no morir en el intento de comer tanto tamal. Les llevo de regalo que tamales. Que hay que comenzar de temprano y no perder el ritmo. Claro, eso es lo importante. Es ritmo es de tamal. Uno, 15 minutos otro, 15 minutos otro, 15 minutos otro. Es como la respiración. Sí que sí. O como el entonces cigarro. Usted puede llegar. Tú no debes encender un tamal con otro. No, no se puede. pues si no te hartas. Entonces, tamalito, mamada, alguna cosa, voy, vengo, ya, saludo al vecino. Tamalito, vengo, va, y verdad, sí, llamado sí, sí. Teléfono, tamalito. Lo importante es el ritmo, sí. El ritmo, mantén el ritmo, Isaac. Continuo. Y, sí, dice, les llevo, yo ya no sé qué hacer, les llevo de regalo tamales a los vecinos, con el argumento de que es una ofrenda para sus altares. Póngale, y sí que sí. Pero realmente, lo que quiero es que se acaben los tamales en la casa, y no puedo decirle a mi madre que haga otra cosa de comer. Ella va al mercado y compra todos los ingredientes, masas, hojas de carne, verduras, etcétera. Se pasa todo el día en la cocina preparando tamales, y si le digo que me haga otra cosa, me responde con el cucharón en la mano: ¡ni madres! Me maté cocinando los tamales y ahora te los tragas. Sí, claro. Sécase. Y con el cucharón en la mano, amenazante, una madre es de cuidado. Y así sucede durante 2 semanas, que es cuando se come el último tamal de la casa. Y el último. Dura, señora. Bien. Usted que es la madre de Isaac, señora Isaac, podríamos decir, señora Mother Isaac, fíjese que si usted prepara tamales y durante 2 semanas comen tamales, tendría que hacer un cálculo hipotético. No se puede, güey, no se puede. No se puede, son 200 tamales. Es como todas las fiestas, como fiesta de Navidad, póngale. Que uno se la pasa siempre comiendo. Siempre sobra comida. Sí, turrón hasta febrero, ¿verdad? Sí. Bueno, está bien, entonces, señora. Lástima que no pasa lo mismo con la bebida. No, la bebida. Estaría no chido que se termine la comida y que quede bebida y bebida. 200 bebida. Litros de tequila para 4 personas. Sí, pero se van. Chido, se van porque hace calor en Villahermosa y saben cómo es el pedo. Bueno, tamales para todo el mundo. Frutzi de Oaxaca, México. ¡Ah, hola, Frutzi! Querido señor pirata y señor lagartija, es verdad, es verdaderamente reprobable que con la muerte de un extranjero nos hayan atendido. Dice que las muertes de los oaxaqueños no valen y solo con la influencia de los Estados Unidos se logre la salida de Ulises Ruiz. ¡Qué porquería de mundo, no creen! No queremos vivir en un mundo donde los mexicanos no valemos en nuestro propio país. Oaxaca está sitiada desde el 31 de octubre. Se acaba el dinero, la gasolina, subiendo los precios de los productos de primera necesidad. Por favor, ayuden. En los bloqueos de la ciudad se encuentra PFP y APPO. Y sobrevolando helicópteros que, dice mi sobrina de 3 años, son chapulines volando. Queremos paz para Oaxaca. Atención, comunidad latinoamericana. Bueno, primeramente, lo que debe tener Oaxaca para tener paz es justamente la atención de la comunidad latinoamericana, que recién en estos momentos, luego de que aquí hayan llegado, creo que desde mitad de año más o menos, oaxaqueños diciendo que la cosa estaba de la patada, recién ahora prestan mínima atención, como dice Fruxi, lamentablemente por la muerte de un extranjero. Suele pasar en algunos sitios donde justamente entra extranjería a tallar y dice, güey, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Está matando a nuestra gente. Y no, disculpe. No, están matando todos. Sí, está claro. Bueno, killing todo el mundo. Killing todo el mundo, pero se nos escapó este güey. Este extranjero, sí. Pensamos que era nuestro y que lo podíamos matar a despacho sin... Bueno, pero ahí se complica. Ahí está la gente de Oaxaca levantando su voz. Hola, flatulencias fecales, se reporta el interno 761 desde el sanatorio mental de Caracas, Venezuela. Ah, hola, interno. Bueno, ya van como 6 mensajes que no me leen. Váyanse a la verga. Solo interno, por favor. Interno, usted tiene experiencia en esto. Sí que sí. No la venga a mamar. Además, el interno de cara, en realidad envía un mensaje, no se lo leemos, y dice que mandó 18 y no se lo leímos. Es exagerado, porque sí. Tiene la exageración del metal. Dice, solo les quería decir que un samuro es un ave que no recuerdo si se dice rapiña o carroña. Bueno, puede ser de las dos formas, ¿no? Sí. Que era de Caracas, Venezuela, llega con lo mismo. Dice, mis niñas interestelares, un saludo cariñoso, en especial a la muda. Les escribo para explicarles que según el mensaje del coterráneo, que fue leído el día lunes, en Venezuela un samuro es un ave que come carroña. Es decir, un ave come mierda. Ajá. Y come animales en descomposición, ya muertos, sí. ¿Verdad? Como un buitre. Como un buitre, claro. Póngale que es un buitre venezolano. Sí que sí. Pero no come arepas, come cosas de mierda. Y entonces el mensaje del desintegrado venezolano, justamente, Helter Skelter, que decía algo así como, si te lanzas un pedo hasta los samuros se espantan, es porque los samuros están acostumbrados samuros, a ver, claro, mierda. Sí que sí. Así que imagínate tu pedo, ¿no? No, terrible. Si wey. El samuro dice, ay, no mames, yo me largo de aquí. Hola, gente, ¿cómo va? Bueno, nada, me llamo Nahuel. ¿Qué pasa, Nahuel? Tengo 18 años. 18 años. Y soy estudiante. Muy bien, Nahuel. Y es la primera vez que escucho el programa. Eres un ejemplo. Y la verdad no entiendo una mierda. O sea, ¿de qué la va? Ah, ¿de qué la va? Es muy complicado. Claro. En realidad no la va. Dice, bueno. Me gustó mucho y me interesó, me lo seguiré escuchando, sigo entendiendo un poco, pero les recomiendo que sigan teniendo tan poco sentido como hasta ahora. Cuídense, los escucharé y los recomendaré. ¿Cómo pueden recomendar algo que no entienden de qué mierda se trata? Y la gente no sé. La gente recomienda. La gente, miren, está muy loca. Vi un estuche con un coso adentro que hacía como que vibraba y a la vez tenía lucecita, y yo te lo recomiendo, cabrón. ¿Para qué sirve? Uno. No tengo ni las más puta idea, pero cómprate uno, cabrón. Ah, pero qué chido que está. Sí, a mí me espera que se lo voy a recomendar a mi madre. Pero recomiéndaselo a tu madre porque realmente vale la pena. Pero mira esto, cabello. Ay, qué lindo. ¿Y para qué es, hijo mío, esto? No sé, pero mira cabello que está. Ah, pero realmente está muy lindo. Le diría a tu padre que me lo compre. ¡Uah! Oye, Roberto. ¿Qué pasa? Quiero que me compres este estuche de colores. ¿Pero que tiene dos lucecitas? ¿Cómo que es una estupidez, Roberto? Pero por favor, mira qué lindo. Qué yo quiero uno. Lo tienen los vecinos ya. Ah, ahora lo voy a comprar. Y así funcionan las recomendaciones. Sí que sí. Así que Nahuel recomienda. Oscar de Puebla, México, ha enviado su fotografía. Y bueno, muy bien. Sí, nos asustó bastante. Sí. Lo recomendaremos a Oscar por ahí. Lu de Lima, Perú, ha mandado las fotografías del cumpleaños de la madre de Mamalú. Mamalú cumplió los 60 años. Los cumplió nomás. Y al final, con el rostro que se ve en la fotografía, se ve que ella esperaba fiesta. Sí, sí, así sí, que sí, si sí. No hubiera habido fiesta, hubiera muy llorado bien, Lu, muy desconsoladamente. Bien, bueno, hubo música criolla. Sí. Hubo morenazos bailando. Sí. Hubo todos los primos de Lu pedísimos. Y todo las pasaron de puta madre. Estuvo todo lo que tenía que estar. Sí. Menos Urpi. No, Urpi se quedó dormida. Sí. Pero ¿qué se le va a hacer? Igualmente tenía muchas ganas de ir. Sí, sí, sí. Tenía sí. como la intención. Sí, sí. Pero sí. Está muy asustada. Está muy asustada por sí, los de sí. los movimientos sísmicos. Haberla pasado de puta madre. Sí. En el cumpleaños de una madre no está bien el término. Yo me desdigo no. de esto. No, no, la pasaron de tetas. De tetas, sí de que tetas sí. Estuvo... De tetas está bien. La madre de tetas. Sí. Lógicamente. Sí, sí, de tetas. Asociación Libre. Fue un cumpleaños de tetas. Por supuesto, todos nos fuimos al bar para celebrar. Fue un momento muy emocionante y nos dimos cuenta de que pasaríamos a la historia. ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? El mundo se desintegra. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Excelente. Cabrones, soy el Beto del DF mexicano. Ah, hola Beto. Estaba viendo la tele y aparecen los Thundercats. Y recordé que estaba Chitara y que estaba buenísima. Bueno, total, que todo iba bien porque descubrí lo estúpido de la trama y estaba un poco decepcionado por eso. Pero pues quería ver todo el capítulo y vi una escena que me hizo recordar algo fabuloso. Cuando los mutantes atrapan a Chitara y aparece acostada y dormidita. Dice, no mamen, me acordé que mi primera chaqueta fue viendo a Chitara. Y en ese capítulo, y vinieron a mi mente Gira y Lula Bell, o algo así se llamaba, que cuando se transformaban, para ser más poderosa se notaba su silueta encuerada. ¿Pero cómo fue? O sea, vio esa imagen y sí. fue sola la mano. Fue y dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Es la mano, la mano que busca la parte. Póngale, sí. No, Lagarto, yo creo que esto es una postal, una Polaroid, podríamos decir, de cuando el chamaco pasa sí. la línea a la adolescencia. Póngale, sí. El chamaco está viendo los Thundercats. Sé que sí. Y el cruce esa línea es cuando Chitara pasa de ser a oh, ojalá no maten a Chitara a oh, mira las tetas de Chitara. Es el pequeño detalle cuando uno está cruzando. Eso se llama adolescencia. Y sí. bueno, generalmente nos toma viendo algún dibujo animado. Póngale, bueno. Sí que sí. La dicta la coronada fácil de Raúl. La dicta. Dice, lamentablemente estoy de acuerdo con el Adolfo y con Irwin también. Dicta. Hasta ahí, no mucho. Lo más rocker de la entrega de los premios MTV fue Pettinato. Eso es actitud rock. No me digan que no. No. Bueno, carajo. No, Pettinato es un muy buen showman. Sí, sí, un conductor de puta madre. Sí que sí. Pero creo bueno. Uno de los mejores. Pero. Sí. Pero no tuvo mucho tiempo. Pero basta. Irwin S. López de Mesa, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Irwin. Dice, no mames, Lagarto, qué pedo con esa mamada de defender lo indefendible, lo que hizo Robbie Williams en los MTV, no tiene nada de rockero. Bueno, tal vez usted sea parte del fan club de Robbie Williams y está en la nómina del club, nominó. Ah, dice, puede ser. Me imagino que te pagan por que enredes y confundas a todos esos pendejos que ah, no tienen una dirección. Muy chido. Qué chido qué que chido le paguen que a uno. Pague alguien, sí, aunque sea un gobierno. Nosotros alguien. Conocemos periodistas sí. políticos, inclusive, sí, que les sí. pagan y le dicen, este sobre es para que enreden y confundan a la pendejada. A eso a mí me gustaría, trabajar, sí. De eso sí está chido. Pero lamentablemente no, cabrón. No, eso sí. Y digan, qué chido, Lagarto dijo que Robbie Williams es rockero, entonces la Belinda es rockera. Yo no dije que era rockero, me están mezclando todo. Le da, me están mezclando todo. ¿Cuándo van, así se fue? ¿Pero qué chamacos de porquería? No mames, Lagarto, bueno, esa es mi teoría, saludos y hasta luego. Yo dije que Robbie Williams había sido lo más rockero que hubo en la entrega de los premios MTV Latino. Ahora bien, uno puede tomar de dos formas. O hacer lectura de eso, como diciendo, el Lagarto está diciendo que Robbie Williams es rockero. No, no tengo ningún disco de Robbie Williams. O número dos, el Lagarto está diciendo que la entrega de premios fue tan mierda que un ícono pop como Robbie Williams demostró más actitud rockera que muchos de los rockeros que están de drama. Es difícil sentarse y ponerse a mirar la entrega de premios como si fuera una película y analizarla. Pero bueno, fue lo que me pareció a mí. Respetamos por un lado a Mick Jagger y que haga todas sus mamadas y se mezcle asquerosamente entre el mundo de lo estético, la publicidad y toda la... Y la farándula hollywoodense. Póngale y sigue siendo los Rolling Stones. Los Rolling Stones. Bueno, esto es lo mismo. Hay uno que es pop y que dentro de todo lo que pasó... quedó más rockero. Y punto. Y punto. Nada más. Quien quiera continuar con este debate, ingrese al foro lagartomentamadres.com.fx. ¡Hola, mis voladores de Papantla! ¡Hola, Manu! Reportándose nuevamente desde Pueblo Colorado, Manu. ¡Qué chido, cabrón! Carajo, ya tenía un buen rato de no ponerme en contacto con la María Tijuana, pero quiero que sepan que todo fue muy planeado. Decidí perderme en el anonimato por un buen rato para un retiro mental, pues estaban creando conflictos de existenciales. Ser o no ser, soy o no soy, era o no era. Bueno, pues después de largas horas de meditación ya me convencí de que no soy, ni tampoco era, ni tampoco seré. Dejé de torturarme y solo disfrutar de lo que vale la pena en la vida. ¡El tequila, cabrones! ¡Sé que sé! La felicidad embotellada que te ofrece un buen néctar de agave no te la da ni el dinero. Dice, por lo que escuché, ha habido... ¿Qué estás robando tequila, entonces? ¿O no los compra, Manu? Es su nueva chamba, sí. Manu, arrebata tequilas a las ancianas que salen del supermercado. Dice, bueno, por lo que escuché, ha habido cambios en la concurrencia y eso me da gusto, pues el programa sigue siendo una chingonería, eso es seguro. Les mando un abrazo sobre todo a la muda y les re... ¿Por qué sobre todo a la muda? Y bueno. La vio con cara de necesitar cariño, Manu. Okay. Está bien, dice, y les recuerdo que si tienen tele, ahí se ven. Saludos de Manu Briceño, ¡Ah, cabrón! Saludos a toda la familia. Sí, sí, nosotros le mandamos un abrazo a toda la familia, un poco más a Leti. Nosotros también, sí, un poquito más a Leti, sí. Un abrazo para todos, ahí los Briceño, un pueblo colorado. Señor, señor, siga el Chupac de Tarija, Bolivia. Hola, Chupac. Y dice, amigos, bienvenidos al deporte, pasión de multitudes. Jornada de fútbol, se enfrentan el Ciclón de Tarija y Destroyers de Santa Cruz de la Sierra. Estoy con el comentarista Arnulfo Carlos. ¿Alguna consideración antes del partido, Arnulfo? Sí, increíble la recuperación de Whitney Houston. Bien por ella, pero seguramente deberemos soportarla cantando en el próximo Supertazón. Una tarde calurosa acompañada de una tenue lluvia que acaricia nuestras camisetas albicelestes empapadas de pasión futbolera. Estamos en el Estadio Cuarto Centenario de Tarija. Ciclón 1, Destroyers 2. El árbitro, totalmente alcoholizado, acaba de expulsar al mejor jugador del Ciclón. Restan 5 minutos y tenemos el comentario de Arnulfo Carlos. Michael Jackson quiere con los niños, pero los niños quieren con Michael Jackson. No nos quedemos con una sola versión. Los jugadores suplentes de Destroyer invaden el campo de juego en estos momentos. Restan 5 minutos para que termine el partido. El arquero suplente de Destroyers lanza una patada karateca a traición y por la retaguardia al goleador del Ciclón, fracturándole la mandíbula y volándole 10 de sus dientes. Ahora en estos momentos estamos viendo como miles de hinchas enardecidos del Ciclón rompen las puertas de acceso al estadio e ingresan al campo de juego. Las puertas de ingreso cedieron, entran avalancha, golpes de puño, patadas, maromas, batalla campal. Señores, esto es un caos total. Anarquía en el campo de juego, todos contra todos, la turba ataca cual una jauría de hienas desquiciadas. Fuera del estadio podemos ver también destrozos, robos, violencia callejera, asaltos y un desmadre total de magnitudes inimaginables. Señores, el fin del mundo se acerca. Todos estos hechos suceden en el partido del descenso directo del Club Atlético Ciclón. La pasión convertida en anarquismo, a pesar de haber perdido, te ha ganado nuestro corazón. Es todo desde aquí, desde el Estadio Cuarto Centenario de Tarija, Bolivia. Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo Navarro. Les escribo desde Radio El Planeta. Hola, Gerardo. En Chetumal, Quintana Roo, ¿verdad? Sí, que sé. Dice, un saludo para toda la gente de Quintana Roo, México, y un chinga tu madre a todos los americanistas. Lo cual es un poco complicado. Sí. Porque puede haber americanistas en Cancún, Quintana Roo. Póngale. Y entonces están siendo saludados y mentada la madre al mismo tiempo. Bueno, siéntanse así. Una situación complicada. Bueno, ahí está Gerardo Navarro. Hola, cabrones. Les saluda desde la ciudad de Oaxaca, México, su fiel amigo el Perro Botillo. Hola, perro. Dice, no, que no, no saben, cabrones, qué trans está pasando aquí. El domingo entró la Policía Federal para restaurar la paz en esta ciudad y ha habido enfrentamientos entre los integrantes del APPO, el APO, y las fuerzas policíacas. Hasta ahora van 2 muertos y como 60 heridos y unos 30 desaparecidos. La cosa está bárbara porque arruina la vida de los ciudadanos comunes como yo. Y es que desde el sábado no hay transporte público y tengo que ir a la oficina caminando. Además, la chica con la que estoy saliendo estudia en la universidad fuera de la ciudad y no puede venir porque las carreteras están bloqueadas. ¿Cómo están las cosas? No sé, no se puede ni salir a las calles realmente y por tanto mi pobre vida social está casi desapareciendo. Por si fuera poco, en la televisión cuentan la verdad nada más a medias y dicen que aquí todo está bastante controlado y además nos han creado a los oaxaqueños fama de conflictivos y necios incapaces de aceptar negociaciones. Se despide desde la ciudad más triste del mundo, el Perro Botillo. Postdata. Bueno, el postdata tiene que ver con otra cosa que ahora aclarará el Mico a través de la voz del lagarto o la mía propia. Pero es verdad esto que comenta el Perro Botillo. Y no te preocupes demasiado porque le hagan fama a los oaxaqueños de conflictivos y necios incapaces de aceptar negociaciones, porque en realidad lo único negociable era el retiro de Ulises Ruiz. Así que aquí el único necio e incapaz de aceptar negociaciones es sin ningún lugar a duda el hombre que tiene el poder ahí en Oaxaca. Postdata, pongan el programa en MP3. Mico, te joden. Mico, ponga el programa en MP3 que para no, que lo pueda no escuchar le mete en la madre. Porque, no, pero la explicación es, en mi oficina hay solo Macintosh. Sí. Y dice, y no nos permiten instalar software nuevos. Ah. Ah, no se puede. ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque se va a la mierda. Y bueno, quiero... es muy fresa la oficina. Sí, oficina fresa no permite escuchar este programa. No. Lo lamentamos no se mucho. Puede publicar en MP3. Sí. Porque queda del sonido muy chafa. Sí. O si no, queda muy pesado el archivo. Sí, o muy choto y muy chongo. Sí, sí. Y muy chongo. Sí, sí. Entre otras cosas, hay programas que convierten a MP3 la mamada, pero póngale, igualmente no sí podrá sí. Porque las maquis, porque no sé qué mierda y de carajo. Así que escúchalo en otro lugar que no sea la oficina. Eric de Lima, Perú. Hola, Eric. Estaría bien que haya, que es una función verbal muy modernosa, que haya un buen fútbol y que yo juegue en la selección peruana. Pero ¿por qué no? Pedimos la renuncia desde aquí de la Foquita Farfán y que en su lugar entre Eric de Lima, Perú, a ver si Perú de una vez por todas entra un mundial. En caso de que el mundo se desintegre. Un hilo de baba sobre el escritorio. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Afortunadamente incorregible desde Piura, Perú. Ahora afortunadamente incorregible. Siempre pensé que mandar un chinga a su madre era algo demasiado duro y siempre creí que nunca llegaría a usar esa medida de agresión. Pero esta vez creo que fue demasiado. Ustedes se preguntarán por qué no les escribí durante toda la semana pasada. En realidad no nos lo preguntamos, pero bueno, sí, que ahora, porque si no va a quedar mal. No, ahora que lo dice. No, nos lo preguntábamos, Sí, sí, dice, fue porque la mierda empresa que da luz en Piura me dejó sin luz desde el lunes hasta el viernes. ¡No! De lunes a viernes, lunes, martes, miércoles. ¡Sin luz! Sin luz. Mico, mira si te pasa a ti. Quiero mandarle un profundo chinga... No, ¿cómo que te matas, Mico? No todo. Poco la exageración. Neta. Dice, así que quiero mandarle un profundo chinga a su madre a la empresa Enosa, que es la encargada de toda la electricidad. Postdata. Uno nunca se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. Nunca pensé que necesitaba luz para calentar el agua en la terma. Sé que sí. Ah, la terma es de luz, va conectada a 220, es la terma eléctrica. Hasta el lunes a las 6 de la mañana en que tuve que ir a bañarme y si había, no había agua fría. Solo agua helada. Claro. Era lo único que había, era agua helada. Si necesitan más datos para chinga a su madre la empresa Enosa, aquí les mando la dirección física que tienen ellos, que es calle Callao, número 875, Piura. altura. Perfecto. Está bien, ya estamos ubicados en la puerta. O sea, para que no llegue equivocado. Sí que sí. Estamos ubicados en la puerta. Vemos un edificio bastante chingón. Sí. ¿No? Con muchos... chido. Yo no sé por qué estos edificios todos tienen cristales espejados. Sí. O sea, uno no ve lo que pasa adentro. Póngale. Pero bueno, mamadas, imagino que alguien estará escuchando. Sí, sí, sí, sí. ¡Enosa! ¡Chinga tu madre! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy el Zorro Plateado de Guadalajara, Jalisco, México. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Licenciada. Disculpe, es que sí. Venía a buscar algo que me olvidé. Ah, perfecto. Le agradezco mucho su presencia. Adiós, licenciada. Fabuloso. Dice, ¿qué tal, cabrones? ¿Cómo va todo? Yo estoy en días nublados y estoy de la chingada. Con una mala noticia llega el Zorro Plateado. Dice, ¿qué pasó, Zorro? Mi abuela paterna se está muriendo o quizás ya habrá muerto. Encontré algo que me gustaría que leyeran. Tal vez a todos nos parece que la muerte es algo entre lejano y que no tiene nada que ver con nosotros. Parece que no es así, pero de pronto como nos toca de cerca, sí, es verdad lo que dice el Zorro Plateado. Sé que sí. Y el texto dice así, amputándolo en parte, disculpa, Zorro Plateado, saqué las partes que me parecen más jugosas e interesantes de este texto, ¿no? Dice, lo dejaré todo, todo sin excepción, dejaré mi casa, mis muebles, mis intereses, todo cuanto me pertenece. Lo dejaré absolutamente todo, aún aquellas cosas que más amo. Te llenas de espanto, alma mía, al pensamiento de tan total abandono, mas no hay remedio porque has de morir. ¡Qué locura! Pegar el corazón a lo que tan luego ha de pasar. Mucho sacrificio me ha costado el adquirir lo que poseo y todo lo he de abandonar. Yo he de morir, es decir, mi alma se separará de mi cuerpo y desde ese momento seré solo un objeto inoportuno del que muy pronto querrán verse libres mis parientes y amigos. Se le sepultará en la tierra y allí que vendrá a ser este cuerpo del que hoy tanto me preocupo. ¡Qué loco soy al exponer tan vil cosa mi alma y mi eternidad! ¿Habrá quienes entonces se acuerden de mí? ¡Ah! Se piensa tan poco en los que se mueren. Espero estén mejores en estos días que los míos. Dice, un abrazo desintegrado a todos sin excepción. Es verdad, Zorro Plateado, entendemos tu momento y bueno, desde aquí toda la fuerza le fantástica para contigo. Igualmente hay alimañas tratando de convencernos permanentemente de que la vida no vale absolutamente nada. Tratemos de no caer en esa trampa. No asesinemos la imaginación e inmortalicemos a los que amamos a través de los recuerdos, ¿verdad? Zorro Plateado, un abrazo bien grande para ti ahí en Guadalajara, Jalisco, México. Eli, de Tarragona, España. Hola, Eli. Estaría bien unas mentes nuevas, sacudir la incomodidad, romper esta superficialidad que se oye hoy en día. Crear estaría muy bien. He dado en el clavo, dice Eli. ¿Y? Me parece que por ahí anda. Puede ser, sí. Si no es el clavo, le has dado tan cerca que para mí el clavo del susto se prende solo, ¿verdad? Bueno, un beso para Eli ahí en Tarragona. Volviendo al tema de Perón, dice el cotonete. Retomemos el tema de Perón. El cotonete está exacerbado. Dice, volviendo al tema de Perón, a pesar de todo lo que hizo este reverendo, hijo de su reputísima madre, dice, lo peor que hizo fue inventar todos esos cantitos de los peronistas. Ah, los inventó Perón. Perón. Perón un día... A ver, me cantan esto, por favor. He compuesto esto, dijo Perón. Qué chido. Quiero que cada vez que yo salga al balcón se escuche el... ¡Oh, muchachos peronistas! ¡Todos unidos triunfaremos! ¡Y como siempre daremos! ¡Grito de corazón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Y ahí está, ¿no? Sí. Y dice, pero qué hijo de puta. Sabía que era compositor. Dice, por más que pongas Love for Words de Iron Maiden a todo volumen, te queda el maldito cantito igual. Te queda Viva Perón. Habría que inventar, claro, tú escuchas a Bruce Dickinson, mueve la boca a Bruce Dickinson y lo escuchas. ¡Guaperón, guaperón! Está diciendo Viva Perón, hijo de puta. Bueno, cuestión que nada, dice, por más que lo pongas a todo volumen, habría que inventar un contracantito antiperonista. Un contracantito. Para poder... Mira, yo creo que Argentina, sí, en esta historia del peronismo, antiperonismo, el del esa disyuntiva permanente del cantito y el anticantito, del viva el cáncer, refiriéndose justamente a, por un lado, los contras de Evita y por el otro lado, Santa Evita, esa disyuntiva se ha cargado a Argentina, se la ha impernado durante muchísimo tiempo. Por lo tanto, basta de cantitos anti, pro y pun. Sí. Y vaselina y tómate un vino. Dice, pero por lo menos para poder dormir tranquilo. Pero luego se te pegará el cantito antiperonista. Ah, también. Que es como antiperón, antiperón, antiperón. Es igual, en realidad, sí. Qué chingón. Bueno, el cotonete es de Cipolletti, Río Negro, Argentina. Volviendo al tema Perón, dice el personaje. Paco Gente de Santander, España. Hola, Paco. ¿Qué de nuevo, viejos? Ayer, día lunes 30, mientras... bueno, ayer no fue el lunes 30, bueno, pero no importa. Fue martes 31, pero no importa. Ayer lunes 30, mientras les escuchaba con mi MP3 player, que tiene FM incorporada, dice, para que no queden más dudas, dice, se me ocurrió que sería una buena idea que se pasara por aquellos lugares de la Tierra, desde donde les mandamos los mails, para que hicieran el programa en directo y así poder asistir... Ah, estaría chidísimo, cabrón, sí. Yo me imagino, por ejemplo, en Grecia... ¿Quién nos paga el pasaje? Sí. No, eso póngale que el gobierno federal. Está bien. Pero me imagino haciendo el programa en Grecia frente a Cretín Blaster. Y bueno, a Cretín la llevamos a otro lado. Hablo claro. A Cretín, no sé, la mudamos a Oaxaca, que a ella le interesa hacer la realidad oaxaqueña. En Oaxaca, claro. Dice, bueno, cuestión pero estaría chido, sí, cabrón, nos gustaría mucho. De todos los sitios donde les enviamos mail, para que hicieran el programa en directo y así podáis asistir y contar las huevadas cara a cara para poder echarnos la mierda mutuamente todos juntos unos a otros y desintegrar a todos aquellos que están jodiendo este planeta con las guerras, con el hambre, con las enfermedades y demás desgracias. Hay gente que jode el planeta con las enfermedades. Sí. Es lamentable esto. Dice, bueno, y demás desgracias que siempre les toca y les tocará vivir a todos los desfavorecidos. ¿No creen que eso estaría bien? Yo sé que no vamos a arreglar nada con tanta palabrería, pero por lo menos nos podríamos desahogar un poco con los Bushes, los Castros, los Chávez y todos esos personajillos de turno. Dice, posdata, me parece haber visto paseando por Santander... Sí. En Cuba se nos va a hacer difícil hacer el programa. Cuba, sí. Sí. Y yo desde... que podemos organizar todo, pero en sí. Cuba... Sí. Y yo desde Miami te hago un programa... Pero no hablando de Castro, no. Porque los anticastristas de Miami me rompen mucho las pelotas. Se lo llevo ahí, tranquilo, estaremos ahí con el amigo Escaramancia. Perfecto, pero ya, ¿no? Dice, bueno, postdata, me parece haber visto paseando por Santander al mono chaquetero que desapareció en el zoológico. ¿Recuerdan que asustaba a las niñas jugando con las mosquitas? Está vivo. Le seguiré contando si lo vuelvo a ver. Ok, Mico, bueno, está por Santander, es el resultado que estamos teniendo. Esperemos que esté bien. Santander. Hola, ¿cómo están? Soy el viajero sin rumbo desde Catepec, México. Hola, viajero. Amigos de este receptor satelital, les mando el tema musical de Calcetín con Rodmosman. Se los habría mandado antes, pero tenía hueva. Post-scriptum, ¿puede el señor Lagarto hacer un concha rock metal épico? No, tengo mucha hueva. Mira, claro, sí. Usted. Fue un día lerma total. Lerma total. Él viene con lerma, dice, no fue antes porque tenía lerma. No, otro día puede ser. Comprende la lerma ajena. Este es un mandamiento del niño elefante. Sí que sí, cabrón. Les escribe el chanchi Chinson Ramón desde la Ciudad de México. ¡Ah, hola, Chanchinson! Espero que todos estén en la nave y que se encuentren de poca madre, porque ya les envidio tanta tranquilidad que tienen por allá, porque aquí en México está todo que se lo carga la chingada. Bye. Que si el Apo, que si el AMLO, que si Calderón, que ya no sé, que se lo cargó la verga, que si el desfile del 20 de noviembre, ¿qué chingados pasa? Dice, por eso los envidio, porque ya no sepa dónde... Pasa que hay mucha lana en juego. Sí. Está el... Si no hubiera tanta lana en juego... El pastel de poder. Sí. Y todo por culpa de ustedes, ciudadanos, sí. Que votaron como la mierda. Claro, porque es eso, dividirse totalmente al medio. Claro, claro. ¿Dónde se vio? ¿Dónde se entierra el cuchillo ahí, claro, en el pastel? No, o se sea puede. Que el PRI que arregla con el... Que el PRD que con la... Ahora se complicó todo. ¿Ustedes querían democracia? Sí. ¿Ustedes querían libertad de elección? Sí, ¿ustedes bueno. Querían... Bueno, ahora se aguantan en México y les tocará vivir por los próximos 20 años. Póngale. Bueno, cabrón, a ver, ¿en qué estaba con este güey? Ah, dice, bueno, no sé para dónde moverme. Claro, porque para dónde se mueve, el peje le dice, ¿a dónde vas? Para dónde se mueve, Calderón le dice, no vaya usted para ahí. Para ese chiquillo, no, chiquillo, está muy difícil. Está muy difícil. Bueno, quédate sentado. Quédate quieto, Chanchinson Ramón. Bebe esto. Claro, dice, por eso los envidio. Bueno, carajo, necesito mi consejo de aliento para seguir en esta mierda en la que me encuentro. Bueno, saludos a todos, la nave espacial, saludos para todos los integrados, para el Super Mico, bola de cabrones, ya es justo que le den su lugar. Su radio escucha Chanchinson Ramón. Chanchinson Ramón, ¿qué pasa con el resto? ¿Por qué, Mico? No, tú cállate. ¿Por qué nos ha quedado el Chanchinson Ramón como abanderado? Póngale. De la gente de TV Azteca. ¿Qué pasó con todos los otros mamones? ¿Se la están jalando? ¿Está el mini atascado? El todos los Ramón. ¿Qué están haciendo? Están... ¿Dónde están? Se la están jalando. Chanchinson Ramón es el único que trabaja dentro. ¡Qué vergüenza! Estáis dando un espectáculo, de verdad, deprimente. De ponerse a llorar. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Soy Death Mario Tupanense. Les saluda Crefin Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. Adiós. Che papi, just do it. Comunícate con el control en caso arroba canaltrans.com. El Adolfo desde Tucumán. El sábado pasado fui a una fiesta de cumpleaños de una niña con una vida privada bastante conocida en el pueblo. Es decir, casi que la línea de lo privado y lo público estaba desdibujada. Así que aprovecho esa popularidad, la chica, ¿no? Esa mediática fama que da el almacén, e invitó a toda la juventud del pueblo, pero la unión no hizo la mezcla. O sea, no era una fiesta uniforme. Mientras los drogones del pueblo aspiraban merca sin ninguna inhibición, mis amigos y yo nos tacleábamos en medio de la calle mientras tomábamos cerveza de la botella. Las chicas bailaba, esto demuestra que no hay que invitar rugbyers a la fiesta. No, no, es muy desagradable. Es más desagradable que invitar gente que juega al rugby a la fiesta. Porque el rugby, cabrón, es una forma de vida. Sí, sí. 24 horas eres rugbyer. Es lo más parecido a los hackers. Claro, sí, los hackers. Luego se terminan metiendo cosas en el orto. Bueno, el rugby es conocido por meterse cosas en cabrón, el culo. En el tercer tiempo. Nosotros teníamos un amigo que decía como cosa de iniciación. Cuando llegaba uno. Muy orgulloso lo decía. Sí. Te metían un picaporte en el ojete. Y tú lo mirás como diciendo, pero cabrón. Y te lo han metido. Y feo. Y como diciendo, pero no es cosa de Jotos, es cosa de machines. Que no, güey. O sea, no me la cambies. Terminó jugando los Pumas. Picaporte en el culo es picaporte en el culo. Sí. Por más que termines en la selección nacional mayor de rugby de la Argentina. Bueno, los rugbyers le gusta meterse cosas en el culo. Son lo vamos a decir ahí. Son gente extraña. Es gente extraña. Y si no, a la edad de la preintermedia, como se el Adolfo, se taclean. Se ensucian, rompen cosas, se emborrachan y hacen esas mamadas y utilizan zapatos sin calcetines. Es una característica. Tampoco sabemos por qué. No, desconocemos. Y además van y encaran a las mujeres en grupo también. Vamos. Son muy primitivos, pero bueno, tienen lana en general. Bueno, cuestión que estaban ahí, ¿no? Echándose sus cosas. Dice, bueno, nosotros nos tacleábamos en medio de la calle mientras tomábamos cerveza de la botella. Las chicas bailaban cumbias populares y los foráneos trataban de sacar provecho de su anonimato tomando mucha cerveza y chamullándose, es decir, vendiendo flores de China para los amigos peruanos. Sí que sí. O bueno, nada, echando ahí por ahí palabrerío para tratar de seducir a cuanta persona sin porongo se veía. Es decir, persona sin porongo en tucumano es mujer. Sí. Persona con porongo en tucumano es hombre. Es hombre, sí. Para que, por si van y los baños públicos no identifican cuál es cuál. Sí. No hay travestis en Tucumán. No. Es aporongamiento. ¿Sí? Póngale. Dice, bueno, situación que se invierte para los machos locales, que se quieren chamullar a cuanto hembra forastera pasa por ahí, y siempre son tachados como un telequino. Dice, yo no sé cómo habrán terminado, lo único que sé es que mi mamá hoy a la mañana me retó porque mucho. Él siguió tacleándose. Él siguió tacleando hasta que llegó a la casa, prácticamente de tacleo en tacleo. Sí. Dice, bueno, cuestión que mi mamá hoy a la mañana me retó mucho porque llegué con mi remera blanca que estaba verde, acá por el verdín del rosa en el pasto. Dice, mis zapatillas sin los cordones, sin trenzas, y yo en pedo, sucio y sin tener sexo. En realidad la madre no le preguntó, ¿has tenido sexo? No. Le dijo, así nunca vas a conseguir novia. Claro. Y el Adolfo de Tucumán, están interesados en conseguir una novia porque es insoportable. Imagínense que está como los perros que se te prenden de la pierna. Megatron y su familia dicen, mi esposa se apoda Macedonia. Chale, ¿y por qué? ¿Es de Macedonia tu esposa? Sé que sí, que es chido. Multicultural a pleno el Megatron, ¿eh? El venezolano allí en España con su esposa Macedonia. ¡Grande Megatron! Y mi hijo, ya él, como ustedes mismos lo bautizaron, se apodará Rocky Roller. Rocky Roller, Rocky sé Roller. Que sí. Desde el día 2 al 4 de julio de este año estuvimos en el festival Rocking Park, mi esposa y yo. Eso fue en la ciudad de Nuremberg, al sur de Alemania. El cartel, un lujo. Más de 120 bandas con 4 escenarios simultáneos. Dormimos en tienda de campaña y el rock comenzó a las 9 a.m. Qué lindo ser una banda de rock y te toque el horario de las 9 de la mañana. Qué mal. Yo me imagino, cabrones, a tocar. Son las 9 de la mañana, hijo de tu pinche madre. No, pero es que hay muchas bandas, así te toca a 9 de la mañana. Pero culero, no quiere ir. Supongo que la banda que tocó a las 9 de la mañana estaría desesperada por tocar. Sí, claro, y hasta las 2 de la madrugada. Las 2 de la madrugada los meraneta. Sí. Los chingones dicen, no, yo no. Sí, es más, yo ni estuve aquí, yo vengo de una gira y aquí toco, pero de regalo. Dice, llegaron a sonar en directo Plasivo. ¡Qué chido! Y esto así empieza nada más. Dice, y con sus muy cañeros. Luego gente como Bullido, Franz Ferdinand, Depeche Mode, Turbo Negro, Matt Blum Blum Cycle, Alice in Chains, Los Deftones, Cashmere, Tool. ¡Qué buen festival, cabrón! Ahora, mira, estaban todos ahí, sí, ¿eh? Que sí. Dice, bueno, los más importantes y por los que fuimos en realidad fue por Metallica para finalizar. Wow. Eso fue lo máximo. Los viejos están en plena forma. Dice, les envío una foto del festival junto a mi esposa Macedonia para que la cambien por la que ya tiene más de 4 años. ¡Salud! Nos hace mal cambiar las fotos, sí, de antes porque nos revela el paso del tiempo, sí, cabrones. Sí. Están, o sea, creciendo todos. Tú llegaste aquí con los pantalones cortos. Sí que sé. O sea, no podemos. Pero si quieres ponemos, no sé, otra encarta de oyentes, alguna mamada, pero no nos resistimos ya a cambiar fotos de oyentes. No. Imagínate cuando esté, no sé, el Al Capone con bastón y bigototes, no, ahí. No, ahí triste, está. Preferimos triste recordarlos así como están. Dice, les envío la foto del festival, bueno, y todo. Bueno, Megatron, chidísimo. Qué chingón, sé que sé. Ahora, eso de que los Metallica todavía están chingados, el norteño de Reynoso, Tamaulipas, lo niega. Dice, no, a mí no me vengan con mamadas. ¿Qué pasa, norteño? Ey, no, tengo aquí unas cuantas cuestiones que decirles. Número uno, estoy de acuerdo con el señor Lagartija, que dijo que Axl Rose de los Guns es un verdadero chico de plástico, un producto publicitario solamente. ¡Séguese! Pero no solo él, también están Brad Michaels de Poison, Sebastian Bach de Skid Row, Bon Jovi y los mierderos de Warrant, entre otros. Para mi gusto, destruyeron nuestro tan querido rock en una puta imagen y cara bonitas. Lo único salvable de todos estos grupillos de mierda es Slash de los Guns. Para mi gusto, un excelente guitarrista. Sí, no para de demostrarlo. Sí. O este es otro ejemplo, ¿no? Porque Slash, Velvet Revolver. Slash, por ejemplo, tocó con Michael Jackson. Sí que sí. Es músico sesionista. Sí que creo sí que Black or White de Michael Jackson, la guitarra pertenece a Slash. No sé si ese, pero... No sé si específicamente esa canción, esa rola, era... ¿no? Era... Espere que recuerde. Está Beat It. Canta. ¿Eh? Beat It. Golpéalo, Beat It, creo que era esa. Beat It es la guitarra de Slash. Sí. Si no es Beat It, crean en mí que creo que es Black or White. Pero bueno, no es ni pedo. Y creo que no es ninguna de las dos que estamos diciendo. Black or White es para... Beat It es el año de la chingada, güey. Es el año de la chingada, güey. Bueno, no está bien. Bueno, carajo. Sí. Bueno, una media rockera. Cuestión que, bueno, ha tocado con muchos. Y, sí que sí, bueno, Álvaro Revolver. ¡Está de tetas! ¡Está de tetas! Revolver, de la sí que sí. Dice, bueno, pero díganme, ¿qué pasó con Metallica? Que también quisieron entrar en la onda. Y el último disco chido que tuvieron fue Justice for All. A Justice for All. Eso es el muy de fanático. El disco de Metallica es medio como pesado. Sí, es pesado. Pero no, igualmente. Pesado de digerir. Decir que A Justice for All fue el último disco bueno de Metallica es de fan. Sí, es de fanático metalero. Porque el Capitán Vinilo sostiene lo mismo, ¿eh? Sí, ni siquiera son de álbum negro. Son unos exagerados de mierda, por favor. Dice, bueno, y ahí valieron verga. El disco negro fue vendido mucho, pero se les acabó el corrido ahí. Y a cabrones, aunque suene anticuado. Es el corte de pelo. Me quedo con AC/DC, Led Zeppelin, Pink Floyd, Def Leppard, Quiet Riot. Dice, hasta con el viejo y legendario Ozzy Osbourne, con Rush, con Death Seattle, dice, con todo respeto. No, yo me quedo con Velvet Revolver. Pero el rap, el pop y el reggaetón y los pseudo rockeros se pueden enterrar un palo largo en el culo, dice, y que solo la borregada se desviva por comprarle sus discos de mierda. Bueno, ya que es bastantita testosterona derramada de mi parte, les mando un abrazo y que los dioses del rock los acompañen, es decir, Led Zeppelin. Bueno, ahí está el norteño de Reynosa, Tamaulipas. Un abrazo grande para él. Pasado, contacto, cabrón. Bueno, está el Chimbo de Santa Cruz, ya lo dije, ya me dejó Walker desde Mérida, Yucatán, grande la banda yucateca. Está, bueno, el Lyrics de Bogotá, Colombia, Raulinho de Grau. Sea mucha Salona, gente, pero se va todo al carajo. Bueno, la Super Cali Fragilística, Dios Astillo, Chío de Ciudad Juárez, Chío. El Gato Besucón, que nunca lo leemos, el Nuke de Cali, Colombia, señor Lagarto. Yo le pregunto en estos momentos, sí, si veo a Amtaro y veo a un chingo de gente más, ¿cómo ve la tierra? La veo embarrándose en crema. Chale. Desnuda y con zapatos de tacón. Me jode. Bebiendo tequila de la botella. Oh, qué bien se ve. Y reflejando el caos en el espejo del techo. ¡Ay, carajo! ¡Qué lujuria! Una auténtica lujuria que nos garantice larga vida, cabrones. Nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por encima de sus monitores, por lejos, por donde se escucha a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. De Rock 89.7. La Euronoticia. Cadena 103. AZ93. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Link Radio. Futura FM. Radio 6. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. Onda Indaló. Y Radio Sol. En México,